esta noche. Te amé, ahora tomo esta decisión. Esta noche te olvidaré, esta noche te dejaré. Me duele más tu abandono, me duele más tu engaño, mujer. Esta noche yo tomaré, esta noche te olvidaré. Por tu culpa, mala mujer, yo tengo que tomar. Esta noche yo tomaré. Más tu abandono, me duele más tu abandono.